Estamos en Apocalipsis capítulo 2. Si puede abrir sus Biblias, por favor, y oramos. Padre, muchas gracias por todo presente. Aquí estamos, Padre, listos para empezar ese nuevo año. Y ayúdanos, Padre, para poner todo en contexto. Ayúdanos, Padre, para conocer cómo andar en ese año, cómo a trabajar en tu nombre, o podemos vivir en las casas, en la escuela, en todos aspectos, Padre. Gracias por lo que tenemos ahorita, las familias, las bendiciones que tenemos, nuestras vidas, y es aquí la familia en tu casa, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Feliz Año Nuevo a todos ustedes. Y a mi manera de ver, no hay mejor manera para celebrar un nuevo año que pasamos tiempo juntos aquí, domingo en la mañana con ustedes. No es como el mundo. El mundo tiene los espíritus de toda la locura en la noche para festejar, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Podemos celebrar ese nuevo año. Y tengo que admitir que estos próximo año para nosotros no somos hacedores. Desde una perspectiva humana no se ve muy emocionante. El COVID está resurgiendo a China, la guerra de Ucrania parece que va, no se va a crecer más y más. Y Irán ahora tiene los misiles, está tratando para destruir Israel, China quiere destruir Taiwán, tenemos nuevos virus en todos lados y hay muchas cosas tan difícil en ese nuevo año. Los áreas afuera en el mundo no es muy brillante, no es muy positiva en muchas áreas. Y con lo que respecto al espiritual, el Papa estaba abriendo el centro de Abraham en Dubái con los líderes judíos, los musulmanes, para establecer una religión única en el mundo. Mientras más de las iglesias protestantes se vuelvan apóstatas. Y es una verdad cuando estamos escuchando la gente para decir más y más de los pastores en Estados Unidos, en Canadá, no sé de México, no creen en las fundaciones de las cosas principales en nuestra fe. Es tan triste. Pero así como me ha escuchado antes decir en otros comentaristas, el cielo siempre es el máximo de obscuridad antes de que el sol aparezca. Entonces estamos en la orilla, yo creo, por un cambio. Estamos viviendo en la orilla de los tiempos en este libro, en Apocalipsis. Y no es sorpresa para mí, por la providencia de Dios. Nos encontramos en el libro de Apocalipsis. Esta mañana estamos en capítulo 2, versículo 8, estudiando a la iglesia de Esmirna. Esta fue una iglesia que vivió en un tiempo en incertidumbre y obscuridad. También persecución. Entonces, hay una comparación de ellos y hoy en día. Realmente el mensaje se pone en perspectiva la vida misma en el nuevo año que nos iniciamos. Y así que como una revisión rápida, Juan estaba en la isla de Patmos y estaba viendo una visión de cielo como toda la hostia de Angélica como el Cordero de Dios. Si le dice que escribe siete cartas de siete iglesias siendo dictadas por Jesús y el que está en pie entre los siete candeleros. Los iglesias son los candeleros. Él es el fuente de la luz por nosotros, por el Espíritu Santo, del aceite Espíritu Santo. Y él, Cristo, quiere hablar directamente de las iglesias, por ellos a comunicar algo, cosas bien importantes. Ya hemos visto la primera carta de Efesios, de esa iglesia era una iglesia tremendo, fuerte en su doctrina, trabajando por el Señor, pero no, ustedes si recuerdan, se despojó de su amor de Dios y no estaba caminando en su primer amor. Ahora Jesús se dirige de Esmirna en versículo 8 a Juan, dice: escribe a ángel de iglesia la Esmirna. Ahorita, para empezar, yo quiero decir, no es exactamente la palabra, pero el primer día en el año yo estaba emocionada para compartir con ustedes. Qué bueno, vamos a platicar sobre la iglesia de Esmirna. Pero es importante por los días que vivimos y por la mayoría de los pastores siempre está buscando algo súper emocionante, positiva y lleno con emoción y como wow, por la gente a ser listo por ese nuevo año para vivir por el Señor. Pero es interesante, en este año creo que sí, Dios por su providencia tiene esa palabra directamente por la iglesia mundial. Es por nosotros. Necesitamos escuchar. Es su primera vez para pasar una iglesia con nosotros. Es lo que nosotros hacemos es para estudiar libro por libro, capítulo por capítulo. Y es por Dios, su providencia. Estamos en este capítulo, el primer día del año. Entonces, vamos a seguir a Dios y para escuchar tu voz, para conocer lo que Él tiene por nosotros. Porque Él estaba hablando directamente de esa iglesia por un tiempo muy especial. Y yo creo que sí, este 2023 va a ser un año muy especial por nosotros. Entonces, es prudente para nosotros escuchar. Esa iglesia era muy cerca de Éfeso. No sé de es por aquí, por probablemente lejos de, no sé, Sayulita, algo así. Pero no era tan lejos. Entonces, Jesús acababa de dar su mensaje de primera iglesia y estaba diciendo de la primera iglesia: el que tenga oído para oír, que oiga a los espíritus, tiene que decir a las iglesias, plural, I can't say plural, plural, algo así, más de uno, ¿ok? ¿Me entiendes? De hecho, Jesús va a repetir esas mismas palabras, versículo 11, después para dar su mensaje de la iglesia de Esmirna. Eso significa que aunque esa carta estaba dirigida a la iglesia de Esmirna, hay cosas dentro de esa carta que Jesús dirige a todas las iglesias. Y así que debemos estar escuchando y buscando por el Espíritu que quería decirnos. Ahora, en cinco de las siete cartas, Jesús abre su carta diciéndoles a la iglesia las cosas que estaba haciendo bien y las cosas que estaba haciendo mal. Solo aquí en esa carta, en la carta de la iglesia de Filadelfia, no hay nada negativo que se dejó sobre ellos. Aquí, que esto hace que esta iglesia única. En esa iglesia es por nosotros a estudiar y para escuchar, porque esa iglesia estaba continuando bien en Dios, en todos aspectos. Y cuando vemos el contenido de la carta, estará bastante claro, porque Jesús solo tiene cosas bienes para decir sobre su gente. Esmirna era una ciudad de la actual Turquía. La ciudad todavía existe, pero ahora se llama Izmir, se llama hoy en día. Estaba en la costa, tenía un gran puerto, comerciaba con todo el mundo. Y en los tiempos de Juan, la ciudad tenía los de 200 mil habitantes, muy grande. Esmirna era una de las ciudades más ricas de Asia Menor. De hecho, los primeros historiadores le describieron como la ciudad más bella del mundo, más de Roma, más bella de todo. También era famoso por los numerosos templos dedicados a diferentes dioses. Cuando los romanos llegaron a poder, fue aquí donde comenzó el verdadero problema para los cristianos, porque los romanos no les importaba que la gente adoren de los otros dioses. Siempre cuando también tomaron una pizca de incenso una vez al año, nada más una vez, arrodillarán y dejarán cesar es el Señor mientras colocaban el incienso en el fuego, probablemente por 30 segundos. Cesar es el Señor y ya. Pero los cristianos ahí en la ciudad se negaron a hacerlo y fueron perseguidos por los romanos. Fuerte. Esta carta trata para una iglesia que se sufre de ser perseguida. Y creo que todos los podemos entender que aquí en el occidente estamos viviendo y disfrutando de un cristianismo que es muy diferente que muchos cristianos en todo el mundo han experimentado. Y por esa razón yo creo que debemos mirar esa carta desde los dos ángulos diferentes. El primer punto de vista es desde la perspectiva de sufrimiento físico real por los cristianos que estaban sufriendo, como eso se traduce a nosotros hoy viviendo en nuestra cultura. Y lo otro punto de vista de la persecución es el sufrimiento de afrontamos en nivel espiritual, los ataques que pueden nos herir nuestros cuerpos, que no podemos herirnos de dentro, los ataques en el internet, los ataques con nuestras familias o en la escuela o en sus trabajos porque eres cristiano. Y puede ser a veces muy fuerte, muy difícil. Entonces tenemos cosas en común. Y creo que el Espíritu Santo está diciendo algo precioso para nosotros en esa carta. Si es fuerte, es fuerte. Hay muchas cosas que no quiero en verdad escuchar, pero necesitamos. Versículo 8, segunda parte, dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Lo primero que Jesús reveló de esos cristianos o creyentes profundamente comprometidos fue que Él era el primero y el último. En capítulo 1, versículo 8, Jesús se describe a sí mismo como la alfa y la omega, que eran la primera y la última letra del alfabeto griego. Y los judíos entienden esa frase con una afirmación de deidad, sin duda, porque nadie, el primero, el último, el príncipe, el fin, sino solo Dios. ¿Quién puede crear todo el universo? Solamente el primero. ¿Y quién va a destruir todo el universo? Como vamos a ver el fin del libro de Apocalipsis, solamente el fin. Esa es divinidad, Cristo. No Dios está diciendo, Él está ahí entre de todos candeleros. Y yo soy el primero y el fin. Yo soy Dios, está escribiendo esta carta de ustedes. Eso es interesante. Jesús, después de su propia persecución y sufrimiento, está diciendo de ellos que estaba muerto y ha vuelto de la vida. Lo que resulta tan fácilmente de esas cartas y de la profecía en general, que es cuando se puede ir más despacio y profundizar un poco en lo que se lee, a menudo se encuentran verdaderas más profundas en las propias palabras y en la estructura de la carta. Es la razón que estamos estudiando versículo por versículo muy lento, porque hay muchas cosas aquí. Por ejemplo, el nombre de Esmirna en realidad significa mirra. La mirra, tal como su definición definen, lo siento, los diccionarios bíblicos, es una resina aromática de ciertos arbustos, recordarán que la mirra era con los que los regalos le ofrecieron a Jesús cuando nació, junto con el oro, el incienso. ¿Y por qué esto? Pues muchos comentaristas creen que esto fue un regalo dado como profecía de que Jesús, el Mesías, morirá como Mesías por los pecados del hombre, de hombres. En otras maneras, él estaba nacido para morir. Inicialmente, el primer regalo, una profecía. Y cuando Jesús fue abajo de la cruz, Nicodemo dice, trajo una mezcla de mirra y los aloes. Y en Juan 19:39, la mirra en aquellos días se inicionaba y utilizaba, perdón, por los que uno de los ingredientes que estuvieron en el proceso para embalsamar un cadáver. Y la mirra era cara y tiene un hermoso olor, fragrante, tremendo. Pero lo que es tan interesante de mirra era que tenía que ser marchecada para que la gente pudiera olor su fragrante aroma. Y la Biblia dice que Jesús se convirtió en una ofrenda de Dios, de aroma fragrante para toda la humanidad. ¿Cuándo fue qué? Machacada, cuando fue la cruz. Y en esto, cuando Él estaba por nosotros sufriendo mucho, es cuando por el beneficio de nosotros. Isaías 53 y versículo 5 dice: fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Entonces es la otra palabra, molido. Interesante. Y aquí es una iglesia con el mismo nombre. Y él tiene cosas para decir de esa iglesia. Los cristianos en Esmirna estaban en una ciudad, significa mirra, que estaba siendo aplastados por su fe. Y Jesús quería que supieran que Él sabía por lo que estaban pasando y que Él entendía. Y la buena noticia es realmente el punto de la carta de los fuertes creyentes, quiere que aunque Jesús murió por su fidelidad, ahora estaba vivo. Si es excelente por ellos entender, Jesús había vencido la muerte, aunque Jesús no era visible, era más real y estaba más vivo que nunca. Y las personas ahí en la ciudad estaban tratando por entender su condición. ¿A dónde está Dios en mis sufrimientos? ¿A dónde está mi Señor en mi sufrimiento? Y Cristo escribió una carta directamente por ellos para decir: aquí estoy. ¿Y sabes qué? Conquistó la muerte. Los romanos, los judíos no tienen nada sobre ustedes. Yo estoy vivo, estoy todavía hasta aquí. Estoy vivo. Por ellos, para recibir una palabra así, una carta directa de Jesús, probablemente sintió muy, muy bien, como un gran ánimo por ellos. En versículo 9 dice: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La palabra griega para tribulación es una palabra muy interesante. Se lipsis en griego, y significa apremio y angustia. Jesús sabía que comprendía exactamente por lo que estaba pasando estos creyentes. Y parece que esa es una de sus principales razones para escribir esta carta. Jesús siempre sabe cuando estamos sufriendo, siempre. Y me imagino, esa es otra cosa. Ellos estaban buscando si Dios, si Él está notando lo que está pasando por Él, por mi fe en esa ciudad, en esa situación. Por eso la Biblia dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse en nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo lo que nosotros, pero sin pecado. Él sufrió mucho de su persecución de los hermanos en esa ciudad, pero sin pecado. Mantuvo su fidelidad de Dios en todos los cosas horribles que estaba pasando. Entonces aquí los hermanos en casi la misma situación. Jesús puede compadecerse y se compadece a nuestras heridas. Y cuando alguien experimentaba un divorcio o una muerte en su familia, ¿quién es la persona más eficaz a menudo para ministrarle realmente? ¿No es la persona que ha experimentado el mismo nivel de pérdida? Yo creo que sí. Ustedes saben, si por casualidad tiene un sufrimiento para pedir un amado en su familia, una esposa, niño, cualquier cosa, no hay otra persona en el planeta se puede entender tu dolor, aparte de otra persona con el mismo corazón. Ellos pueden ministrar a ti, y muchas veces la única cosa que quieren conocer, la única cosa está buscando alguien, si pueden comunicar con su corazón. Ya lo sé cómo es tu corazón, ya lo sé cómo estás sufriendo ahorita. Y muchas veces las personas sufriendo mucho en sus vidas por varias situaciones, no está buscando palabras o un estudio bíblico. A veces no estaba buscando un versículo. Lo que estamos buscando inicialmente es una persona si pueden decir, para decir: aquí estoy, voy a quedar contigo. Ya lo sé cómo está haciendo, cómo está, lo que estaba pasando, ya entendí, ya entiendo lo que está pasando en su vida ahorita. Y yo creo que sí, eso es lo que Cristo quiere comunicar de los hermanos ahí en esa iglesia. Y cuando sabemos que hay una otra persona, sabe que la verdad de cómo sentimos por dentro y no sentimos tan solos. Y se crea un versículo, probablemente puede utilizar, pero la única cosa ellos en ese momento estaban buscando para conocer de Cristo es: ya lo sé, aquí estoy. Pero Cristo, más de esto, dice: ya lo sé cómo está sufriendo, lo sé, ya lo sé cómo tú piensas ser pobre por todo lo que pasando en su vida, pero yo quiero decir de ustedes, eres rico. Eso es difícil para entender cómo Cristo puede decir los hermanos en esta ciudad. Es una ciudad grande, una ciudad físicamente rico, pero los cristianos no eran ricos, eran tan pobres porque no tiene trabajos, no tiene habilidad para comprar en muchas formas por la persecución. Los judíos, particularmente los judíos, no van a vender o dar trabajo de los otros judíos si aceptó Cristo en su vida. Hoy en día, en partes del mundo, es la verdad. Pero Cristo está hablando con ellos y en su pobreza físicamente eran ricos. Y Él estaba tratando para dar a ellos una comparación de sus vidas en Él, ricos, en comparación a los judíos en las sinagogas. Y los judíos en las sinagogas físicamente eran ricos. Pero Él, es interesante, Él está de su descripción de las sinagogas en los sinagogas de Satanás. Y la blasfemia de los que se dicen judíos que no lo son, sino que la sinagoga de Satanás. Esos pobres cristianos no solo eran perseguidos por los romanos y también los judíos y Satanás. Y nosotros pensamos que a veces nos atacarán aquí. I mean, a veces tenemos problemas con la gente en Twitter o en Internet. La gente dice, eres cristiano, qué feo, y bla, bla, bla, bla. Pero nuestros ataques es nada en comparación de lo que pasó con esas personas, ni lo que está pasando en el Medio Oriente ahorita. Saben, siendo atacados por todos lados. Y aquí en este verso tiene una idea de cómo exactamente Jesús veía las sinagogas. Matthew Henry, él es un comentarista famoso, escribiendo sobre la sinagoga de Satanás en Esmirna, dijo: Dios es grandemente deshonrado cuando su nombre es usado para promover y patrocinar los intereses de Satanás, y él tiene un gran resentimiento por esa blasfemia y tomará una justa venganza sobre aquellos que persisten en ellas. Las sinagogas de Satanás son aquellas asambleas que establecen en oposición de las verdades evangelio y que promovían y propongan errores condenables. Significa, desafortunadamente, todos los sinagogas en el mundo no son mesiánicos. Todos los sinagogas se dicen estamos esperando por el Mesías todavía. Porque ese es el blasfemia del Espíritu Santo, para decir Cristo no es el primero y el fin. Cristo no es el Salvador. Cristo era un malvado, era un rebelde de la ley de Moisés. Y por esa razón es triste, porque amamos a Israel, amamos a los judíos, pero Jesús estaba buscando su propia gente, en un sentido, los judíos. Dice, no, cualquier reunión de las personas tratando para alcanzar a Dios y adorar a Dios y Cristo, y yo no soy en el centro de esa reunión, es una asamblea de Satanás. Algo importante por nosotros anotar, particularmente lo que empezamos en ese año con esta religión global, lo que está mezclando de Islam, judaísmo, cristianismo. Por este para funcionar, era necesario por los cristianos para decir, oh, pues Cristo no es la única manera, Cristo no es el único salvador. Y tú puedes, los judíos, tú puedes ser salvado por la ley, los musulmanes, tú puedes ser salvado por Alá, y Cristo es una opción. Entonces es para quitar toda la honra y todo el poder. Y me imagino es algo similar que estaba pasando en Esmirna. Por los judíos, para sobrevivir, era necesario para poner una pizca de incenso, un poquito, y para decir, César es el Señor, una vez al año. Versículo 10, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará de algunos de vosotros en el cárcel para que seáis probadas y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo que te daré la corona de la vida. No temas lo que vas a sufrir. Desearemos al leer esto que Jesús hubiera dicho: no temas, estoy al punto para librarnos todo el dolor y sufrimiento. Eso es mi corazón, eso es lo que quiero comunicar. Si era mi opción por nosotros, por el nuevo año, pero no lo hizo. De hecho, dice, no lo hizo de los hermanos en esa ciudad, y él no va a decir esto de nosotros hoy. De hecho, dice justo lo contrario. Dice que no teméis lo que vais a sufrir. Ese no es un tipo de profecía que realmente quiero escuchar. queremos escuchar que Dios es solo un Dios que quería ricos y prósperos. Y hay iglesias, desafortunadamente, hay muchas iglesias hoy con llenos de gente cuando cada domingo ese es el mensaje. Dios quiere ustedes para ser ricos y prósperos. Y tú vas a diezmar más, Dios van a dar ustedes doble y triple. El mensaje de la cruz es disminuyendo cuando dice, cuando un seguidor de Cristo va a tener las tribulaciones en el mundo. Es el mensaje de la mayoría de los del mundo no quiere escuchar y las iglesias no quieren comunicar. Pero aquí, cuando estamos en los pies de Cristo, y Cristo a sí mismo está escribiendo una carta, porque en la Biblia sabemos los siete iglesias, los cartas de siete iglesias, esas es por las palabras directo, es por el mano de Cristo escribiendo. Necesitamos escuchar. La iglesia primitiva no conocía nada de ese tipo de cristianismo de prosperidad, y tampoco lo conocen los cristianos perseguidos en muchos lugares del mundo hoy, especialmente en el Medio Oriente, en Turquía, todavía en Turquía. ¿Y qué dijo de Cristo, de los hermanos ahí? El diablo echará de algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Probablemente diciendo gracias por la carta, Jesús, pero en verdad mejor si no mandamos esta carta, no queremos a conocer. Pero Jesús identifica la verdadera causa detrás del sufrimiento de esta iglesia estaba pasando. Era Satanás. Debido a que de esa iglesia estaban tan entregada al Señor y tan apasionada por su amor de Él, Satanás se dio cuenta que estaba en el punto útil para usar sus fuerzas demoníacas para poner la prueba de esos creyentes y llevar de algunos de ellos a la cárcel. Satanás estaba pensando, yo lo sé cómo quebrantar esa iglesia, voy a poner a algunos en la cárcel. Si no, ellos no quieren dar este pizca de César, porque con esto está perseguido hasta la muerte. Pero vamos a ver si después de mucho sufrimiento en un cárcel, si ellos van a cambiar su actitud. Y dentro de los cárceles usualmente significa tortura y mucho sufrimiento. Jesús podría identificarse con esos también, el cárcel, esos creyentes, porque el diablo le había puesto la prueba y fue el responsable de la fuera encarcelado, torturado y finalmente crucificado. Cristo fue de todos los pasos, de todas las cosas que ellos estaban sufriendo. Y por lo tanto, por difícil que nos resulte comprender lo que está sucediendo aquí, ese es un carta muy íntimo, Jesús y esta iglesia. Jesús se acerca de esos creyentes y se identifica en sus sentimientos y a lo que la iglesia de Esmirna estaba experimentando en la perfecta voluntad de Dios por ese momento. Estamos pensando, pero ¿cómo y por qué? Es de la voluntad de Dios en este momento. ¿Por qué Cristo está escribiendo una iglesia para decir, ustedes van a sufrir más, algunos de ustedes van a ir en el cárcel, en lugar de Rey de Reyes, con todo el poder del universo, está diciendo, voy a dar libertad a ustedes? Estaba escribiendo una carta para decir, ¿sabes qué? Mañana ustedes todos van a ser libres de cárcel, todos van a ser libres de persecución. Obviamente Él tiene poder para hacerlo, pero no era su plan perfecta por ellos en ese momento. Tenemos que recordar que Jesús nunca les dijo a sus discípulos que seguirlo sería fácil. Y de hecho, que les dijo que hacieran. En Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quería venir en pos de mí, niéguense a sí mismo, toma su cruz y sígame. Y también en Juan 16:33 dijo: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Interesante, un garantía de tribulación, pero es una tribulación del mundo cuando al mismo tiempo Él pueda darnos paz, paz en medio de tribulación, paz para conocer lo que está pasando en nuestras vidas y la voluntad de Dios, y significa Él tiene un plan por nosotros, por utilizar por nosotros. Y lo que es necesario para nosotros a conocer es cuando Dios está en control de nuestras vidas, pues en los tiempos difíciles podemos confiar en Él y a buscar por su paz en medio de las tormentas. Y dice también: y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. ¿Qué son 10 días? Pues algunas de las personas están pensando de esos los emperadores, varios emperadores de 10 emperadores de tiempos así. Otros dicen no es de emperador. Otros dicen es una cantidad de tiempo. Y sé fiel hasta la muerte. Ese es peor y peor y peor. Esa carta de ellos. Primeramente dice: ya lo sé, su sufrimiento. Y ellos están diciendo: ah, gracias a Dios, ya lo sé, Dios está conmigo. Pero luego dice: pero varios de ustedes van en el cárcel y yo quiero ustedes ser fieles hasta la muerte. No hasta el fin de su tiempo, hasta su libertad, dice hasta la muerte. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque perspectiva es todo. Él está tratando por ellos entender la perspectiva correcta por cristianos en total. Y podemos, cuando tenemos la perspectiva de la vida en total, podemos mantener paz en los días que no hay garantías, con los días difíciles. Hay un pastor en los días, el pastor que estaba en cargo de Esmirna cuando Jesús le escribió esta carta, uno de los más famosos de los líderes en la iglesia primitiva. Se llamaba Policarpo. Y en una época en la que la mayoría de los hombres morirán a los 40 años, Policarpo vivió hasta bien entrando los 90. Una biografía sobre su vida, Policarpo dice la siguiente: Policarpo fue arrestado bajo de acusación de ser cristiano, miembro de una secta políticamente peligrosa. Eso es más y más común hoy en día. Es exactamente varias naciones del mundo están arrestando de los cristianos para ser miembros de una peligrosa como secta, pero nada más para ser parte de una iglesia. En medio de una turba enfurecida, el procónsul romano se apiadó de un anciano tan amable y insistió de Policarpo a proclamar: César es el Señor. Si Policarpo hacía esta declaración y ofrecía una pizca de incienso a la estatura del César, se liberaría de la tortura y la muerte. A eso Policarpo respondió: 86 años ha servido a mi Cristo y nunca me hizo ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? Firme en su postura de Cristo, Policarpo se negó a comprometer sus creencias y por ello fue quemado vivo en la hoguera. quemó a hoguera. Hoguera, ok. Gracias, Flor. Quemó vivo. Qué horrible, qué horrible. Esos creyentes hicieron caso que esa palabra de Jesús les dirigirlo y muchos de ellos, como Policarpo, murieron por su fe. De hecho, durante el reinado de César Romano, después de varios Césares, después de este César, los historiadores creen que cientos de miles de cristianos fueron asesinados por sus fieles, por su fe en el Señor. Muchas, miles y miles. Y una de las razones por las que esa carta sigue siendo tan relevante, es que la persecución continua contra los cristianos del mundo y hoy es interesante. En 2016 hubo un arresto de un pastor en Esmirna, en la ciudad Izmir, hoy moderna, pero está arrestado. ¿Por qué? Porque un cristiano es contra su ley de los musulmanes. Pero en verdad estaba buscando una razón para perseguir esta iglesia. No le gusta en esa iglesia en medio de este país y esta ciudad de los musulmanes. Andrew Brunson, el pastor evangélico de una iglesia chiquita, nada más de 24 personas, una iglesia de casa. Él estaba viviendo ahí por años y años. Pero fue detenido en octubre de 2016 porque dice era un miembro de un grupo de terroristas peleando contra Turquía. Y obviamente era completamente inocente, por supuesto. Todo fue una cosa política para intentar cambiarlo clérigo islámico cancelado en Estados Unidos por él. Y los musulmanes dicen, vamos a capturar a él, poner en cárcel al pastor de cristiano, vamos a cambiar por un líder de Islam. Pero no pasó. En 9 de agosto, el presidente de Estados Unidos en ese tiempo de Trump aumentó los aranceles sobre los productos de turcos por parte de falsa detención de ese hombre. Y Erdogan siguió con lo mismo con Estados Unidos. Pero 3 días luego, Bonson fue declarado culpable de las autoridades por su crimen, por todas las cosas, pero fue libre. Dice, estaba diciendo, no eres un terrorista, pero condenado en el tiempo cumplido. Fue librado para custodia Turquía y regresó inmediatamente de Estados Unidos. Entonces, es un ejemplo de un pastor en Esmirna en 2016, abajo de persecución. Y una entrevista que concedió hace solo pocos meses, 2 y 3 meses pasado, 2022, estaba hablando de él, sobre lo que pasó con él. No recuerdo cuántos meses estaban en cárcel, pero sufrió mucho en esa cárcel, bien difícil por él. Pero su comentario sobre todo, él se dice, sabes que ese tipo de persecución va a venir, esa persecución va a llegar aquí en Estados Unidos, Canadá, México, poco a poco está creciendo. Obviamente, no es una palabra que quiero compartir para animarte de primer día de año, puede ser perseguidos. Pero hay algo precioso aquí, si podemos buscar algo importante para nosotros a mantener. Porque aquí es el cambio en el mensaje. Aquí es el cambio en la carta de Jesús por las personas. Jesús mira hacia adelante y consuela de esos creyentes con su gran esperanza. Y tendréis tribulación 10 días. Dice, vaya una salida. No tengo idea por cuáles son los 10 días. Es los emperadores o otra cosa. Pero dice, ustedes hay una salida. Hay un día en el futuro cuando es el 10 de libertad, cuando es el 10 de libre. Y yo te daré la corona de la vida. Aquí es cuando está bien preciosa y bonita. Durante el periodo romano, Esmirna era aparentemente una ciudad con una gran belleza, impresionante arquitectura que rodeaba el monte Pagus, se llama Monte Pagus, y en la ciudad estaba, era como corona alrededor de ese monte. Y aquí, de un nivel, Jesús estaba diciendo, utilizando comparación de esta ciudad tan hermosa, la más hermosa del mundo, para dice, yo voy a dar a ustedes algo así, más hermosa, una corona, posiblemente en la Nueva Jerusalén, algo precioso. Estaba, dice, sus sufrimientos son por un poco tiempo. Pero también Pablo escribió en 1 Corintios 9:25, dice, en todo lo que compite en los juegos, de obstante en todo, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces es otra comparación. Pero hay más, porque recibimos algo físico también. En Apocalipsis 4:11 dice, los 24 ancianos se postran delante de que está sentado en el trono y adoran a él que vive por los siglos y los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres Señor y Dios nuestro para recibir la gloria, el honor y poder, porque tú creíste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creados. Y entonces él va a dar a ellos, él va a dar a nosotros la corona y nosotros físicamente, difícil para pensar de Dios van a darnos un corona físico, pero ahí en el cielo ellos van a tomar y para dar. Él dice, pero tú eres el primero y el último, alfa y omega. Yo estoy aquí por su amor y por su voluntad, por su creación, y ya no tengo nada más puede darte lo que yo quiera. Se reciben la corona de mi cabeza. La corona significa mucho y eso es lo que Cristo quiere ellos conocer. El que tiene oído, oigan lo que la Escritura dice a las iglesias: y vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. Todo nuestro corona de existencia, la razón estamos vivos es para recibir de ese tipo de amor de nuestro Dios, para decir, quiero darte vida eterna por siempre. La corona van a recibir es vida con Él, con su reino. Si no tenemos esa corona, va a ser separado de Él para eternidad. Entonces Él está animando, dice, en poco tiempo va a recibir esa corona, es preciosa. Entonces, la perspectiva para nosotros es entender, hay más de esta vida que estamos viviendo ahorita, de la ropa de la casa de trabajo y todos los cosas que podemos ganar. Es algo permanente por siempre. En eso somos ricos, más ricos de todo el mundo. 11. El que tiene oído, oigan que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 habla, sobre todo si van a sufrir la segunda muerte. Es interesante porque la segunda muerte es todos los que no van a recibir la vida permanente con Cristo. Ellos van a sufrir la segunda muerte. La segunda muerte es separación de Dios. Somos nacidos dos veces nosotros, cristianos. Una vez de nuestra mamá, segunda vez de nuestro padre, Padre en el cielo, espiritualmente. Si eres en Cristo, tú tienes dos nacidos. Era bien necesario. Cristo habló con Nicodemos en la noche diciendo, si es necesario, Nicodemo, eres judío, muy religioso, pero necesito ser nacido de nuevo espiritualmente. Entonces, por los labios de Cristo tenemos dos nacimientos, pero los cristianos tienen nada más una muerte, la muerte física. Después de nuestra muerte física, movemos de hogares. Corintios dice, de nuestro hogar físicamente hacia nuestro hogar con el Señor en el cielo, con nuestros cuerpos glorificados. Nunca para morir la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Es la muerte del lago de fuego. Es cuando nosotros estamos separados de Cristo. Él no va a darnos esa corona de vida para vivir para siempre. Y nosotros van a seguir. Capítulo 21 habla de esto. Todos los idólatras, todos los pecadores, todos los malvados, los mentirosos, todos esos van a ir en el lago de fuego. Él dice es la segunda muerte. Y la cosa es por nosotros, el ánimo por nosotros, si estamos en Cristo en ese nuevo año, está bien, porque podemos decir lo que no importa que van a llegar, otra pandemia, una guerra, o perdimos nuestros trabajos porque somos firmes en Cristo, tenemos pasión por Él y no vamos a cambiar nuestra doctrina, nuestra fe para acomodar del mundo. Pues podemos sufrir, pero tenemos la garantía de Dios, de Cristo, de Él está con nosotros, Él está al lado de nosotros y Él sabe exactamente lo que está pasando. Él puede sentir nuestros dolores y Él está cerca de nosotros a alcanzar y a darnos paz en medio de tormenta, paz en medio de las emociones cuando están tan fuerte y no es fácil. Él puede darnos una paz y sí, sobrepasa de todo entendimiento. Y podemos decir, ya lo sé, Padre, 10 días nada más. 10 días y ahí puede haber la rosa de ese nuevo amanecer. Voy a esperar porque yo lo sé de tú. Es mi vida. Yo voy a vivir por siempre. No importa lo que van a pasar con mi cuerpo. Yo tengo la garantía dentro de mí, tu Espíritu Santo, te voy a vivir con gozo, con su amor en tus brazos por siempre. Ese es el ánimo por nosotros, para mantener su fe, mantener su curso y no permite nadie a cambiar nada en su fe. No importa el tipo de persecución, pero por las personas no está seguro de su salvación, no está convencido si voy a morir hoy en día, si voy a ir al cielo o no. Es la mayoría de las personas en el mundo. Es como yo estaba en la iglesia de mis padres por toda mi juventud. Pero aquí la dice la Biblia. Si tú no estás seguro y tú no vas a hacer nada, no van a buscar por Cristo. No solamente ir a la iglesia, pero buscar. ¿Recuerdas? El sinagoga era un lleno de personas de Cristo. Dice eso en el sinagoga de Satanás. No tiene ningún parte de Cristo. Hay muchas iglesias así, pero tú vas a buscar a Dios y pedir a Dios por perdón, para recibirte. Dice, perdóname Señor, soy pecador, pecador. Yo creo en tu cruz, en lo que pasó y tus sufrimientos. Yo quiero tener esa vida nueva. Lléname con tu Espíritu Santo. Cuando tú puedes hacer esto, tú tienes la garantía de tú nunca van a morir dos veces. Nada más tu cuerpo, en esta muerte no es nada. Nada más, es un upgrade. Es para cambiar ese hogar bien viejo y como, no sé, bueno, no puedes escribir. Ese cuerpo corruptible por un cuerpo en gloria. Perfecto. Entonces, ese es el ánimo por todas las personas que no son convencidos, somos cristianos. Aceptan Cristo en su vida en ese nuevo año. Es una garantía de Él. Van a quedar contigo por eternidad y darte bendiciones y van a darte la corona de vida. Entonces vamos a orar. Mi Dios, gracias por este nuevo año. Gracias por mis hermanos que están aquí. Y Padre, necesitamos a recibir su ánimo para continuar. No importa qué van a pasar. En Europa van a ser más difícil. Sin energía, la gente, los cristianos ahí, y más persecución en Europa, más en Canadá, más en varios lugares, no sé, aquí en México. Pero Padre, ayúdenos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, para decir: soy un creyente de Jesús, Él es mi Señor, y nunca puedo negar mi Señor por ninguna razón. Ayúdenos para mantener y bendecirnos, Padre. Ayúdenos para sentir su presencia y darnos paz en medio de las tribulaciones. Si perdimos o estamos en tribulación de nuestra salud, tribulación de una cosa bien emocional, como perdimos una persona amada cerca de nosotros, ayúdenos para sentir este tipo de presencia, porque Cristo está ahí, cerca, listo para darte su amor y soporte en los tiempos. Entonces, la otra cosa es no perder la fe, no negar la fe, continuar. Y por ustedes, si están buscando la realidad de la vida, la punta de la vida, la corona de la vida, en ese momento quiero invitarte para pedir a Dios para vivir en tu corazón. No es difícil, pero el costo es su orgullo, su posición en su propia vida. Tú necesitas bajar de su trono, de su vida, para pedir a Cristo a tomar control y para ser Señor sobre todas las cosas de su vida. Necesitas ser: perdóname, Señor, lléname, perdóname, darme esta vida nueva, esta vida de eternidad. De la Biblia dice: quiero ser nacido nuevo. Eso es lo que quiero. Entonces, en ese momento, acéptame, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo para empezar este año nuevo contigo y para siempre. Con este Dios, con ese Cristo, te prometo, van a tratar para seguirte todos mis días. Ayúdame para conocer tu Biblia, ayúdame para crecer. Yo estoy listo para poner a ti primero en mi vida. Gracias, en el nombre de Cristo.